trabajo autogestionado, que es un insumo fundamental para sostener el trabajo en las cooperativas autogestionadas y empresas recuperadas. Imagínense que el promedio del salario de las cooperativas en general suele ser 1.500, 1.600 pesos, y esta ayuda que da el programa estatal es 600 pesos. Con la lucha se ha conseguido en su momento que sea compatible con la asignación universal por hijo, y ahora el gobierno pretende sacar este programa y dejar a 20.000 trabajadores sin este programa, sin este subsidio. Y la lucha básicamente es por restituir ese programa que ya se está empezando a dar de baja y que pondría a muchas familias en la calle. Programa de trabajo autogestionado, que es la línea 1. Y a su vez estamos reclamando el conjunto de cooperativas, que son más de 60, que haya política de fondo para las cooperativas en términos de comercialización, financiamiento, ayuda, que son las cooperativas que en la crisis del 2001 se han puesto al hombro muchas del país, digamos, saliendo adelante, y que ahora nos encontramos en una situación muy vulnerable si la línea 1 se echa para atrás. Y estamos pidiendo que, al igual que el REPRO, que es un programa que el gobierno ha sacado con la crisis de 2008-2009, que este programa se sostenga y que se actualice en términos inflacionarios. Así que bueno, el reclamo es básicamente la línea 1, pero también que haya política de fondo para las cooperativas para que puedan subsistir y realmente poder ser dinámicas.